Esta canción se llama La Canción de los Amigos. Acuérdense siempre, siempre de cuidarse los unos a los otros. Muchas gracias por venir y acompañarnos en esta tarde tan especial. Escucha, escucha. Si voy a la escuela me siento muy feliz, porque todo cambia cuando estoy junto a ti. Por los momentos compartidos, cantemos así. Vamos a bailar, ¿ok? Vamos. 1, 2, 3. Porque somos amigos, amigos. Y en la vida no hay nada mejor que tener. ¿Cómo vamos a terminar? Tú y yo. Nosotros somos Atención, Atención. Muchas gracias por venir. Y hasta la próxima.